Estamos viviendo un día histórico aquí en nuestra provincia de Córdoba porque, bueno, la justicia dictó sentencia, se condenó a cadena perpetua a Fabián Casiba, el hombre, bueno, que ya se sabe fue quien asesinó cruelmente a Azul Montoro hace casi 2 años atrás en un departamento aquí en nuestra ciudad de Córdoba. Estamos en contacto con Lara Godoy, compañera, amiga de Azul, bueno, para compartir algunos minutos acerca de este tema. Lara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nos imaginamos que luego de la indignación, la bronca, la impotencia, que la debe seguir teniendo, por supuesto, debe haber un Tal poco cual. más de tranquilidad luego de este fallo, ¿no? Y sí, la verdad que este fallo inédito vino a poner un poco de calma, digamos, en nuestros corazones, ¿no? Tanto mío, de quienes éramos, compartíamos el día a día con Azul y bueno, y con su familia. La verdad que un fallo muy, muy inédito, digamos. Sobre todas las cosas, bueno, porque lo que se reclamaba era, por supuesto, justicia, un fallo ejemplar, que este personaje, si era culpable, quedara preso, pero sobre todas las cosas, que se tuviera en cuenta la figura de femicidio, ¿no? La figura de femicidio, sí. En un primer momento, el fiscal de instrucción, quien instruye la causa, Guillermo González, él fue el único de todos, digamos, quienes en la etapa de investigación de la causa, ¿no? Fue el único que supo verla realmente Azul. Supo, la vio, no sé si me explico, él supo ver bien cómo Azul se sentía y por eso él vio que Azul siempre fue una mujer, se sintió siempre mujer, entonces puso la carátula de femicidio, ¿no? Claro. Piensen ustedes que puede ser esto precedente, ¿no? Porque siempre que hablamos con el colectivo trans, con compañeras como vos, bueno, ahí yo no sé ya qué número de crímenes impunes y bueno, los casos que se han resuelto, bueno, no se ha aplicado esta figura penal legal como ha pasado hoy, ¿no? Es la primera vez en Argentina, digamos, que el asesinato de una mujer trans es caratulado como femicidio. Y bueno, un poco con este fallo ejemplar, como bien vos decías, queremos venir a subsanar, digamos, un poco las muertes de todas las compañeras trans que quedaron invisibilizadas y en el olvido, ¿no? Claro, en tu caso siempre estuviste muy cerca de Azul, fuiste muy amiga, muy cercana a ella, Siempre. ¿no? Sí, como hermanas. Vivimos juntas mucho tiempo, después, bueno, cada una se abrió su camino, pero siempre juntas todo el tiempo, todo el día, cada una ya teníamos nuestra vida y bueno, no, amiga, como hermana, porque bueno, yo soy de San Juan, ella de Villa Mercedes, San Luis, y bueno, nosotras vinimos a Córdoba en busca de un futuro mejor, digamos, en nuestras provincias no pudimos progresar, como quien dice, y bueno, entonces vos tenés tus dos familias, digamos, tu familia de sangre y tu familia del corazón, y nosotras éramos familia del corazón. Claro, y con ese trabajo que ella hacía, que García, bueno, lo que hemos podido leer y conocer a través también de este tipo de estudios a otro medio era que ella, lo que vos decís, quería progresar y tenía muchos sueños. Y bueno, una vida sin el pasado, porque tenía solamente 23 años, ¿no? Sí, la verdad que tenía toda una vida de muchos proyectos, metas por cumplir y bueno, fue todo truncado por este asesino, ¿no? Claro. Lara, te agradecemos muchísimo, nos alegramos, bueno, realmente, entre tanta tristeza e indignación, Sí, que se haya la hecho verdad justicia. que es un poquito de un mimo, digamos, a nuestra alma, porque nosotros, tanto la familia como las amigas, o sea, tenemos que convivir con la ausencia de ella, ¿entendés? Extrañarla todos los días. Y bueno, esto es como un poquito un mimo, digamos. Por supuesto que Porque sí. nada, nada de nada de nada, ningún fallo, nada nos va a devolver a nuestra amiga, así que, pero con esto es como que nos da un poquito más de como que, ¿cómo te puedo decir? Un poco más de tranquilidad. Por supuesto. Mil gracias, un enorme saludo para vos, para todas tus compañeras y en especial para la familia de tu amiga. Que tenga buena tarde, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.